Al arribar a nuestra ciudad, el doctor Rodrigo Pomares, director del Programa de Justicia y Seguridad Democrática de la Comisión Provincial por la Memoria, se expresó sobre la importancia de la creación de la Policía Judicial, basándose en su participación en audiencias públicas en la provincia de Buenos Aires, donde se debate la ley. Es un cambio de paradigma en la forma en la que se investiga. Esto es salir de la visión que pretende esclarecer hechos sin respetar garantías y sin respetar ningún tipo de límite al momento de esclarecerlos, e incluso con el riesgo de detener y poner en prisión a personas inocentes, ¿no? Esos límites que se han pasado, la verdad, son preocupantes. Esperemos que este debate sirva también para reencauzar, digamos, ese paradigma que instaló la policía bonaerense, fundamentalmente, y pensar en nuevas formas eficaces, por supuesto, porque ningún favor nos haríamos si creamos una estructura que no dé respuesta, pero que a la vez respete los límites constitucionales y las garantías para llegar a investigar y a resolver un hecho, ¿no? Eso nos parece fundamental. Una cosita nomás que me gustaría poder agregarle, que es la propuesta de un observatorio que sea de alguna manera un mecanismo más de control de la Policía Judicial. Nosotros lo proponemos en el proyecto original y el Poder Ejecutivo no lo ha contemplado, y nos parece que es fundamental que la instancia legislativa se comprometa en el control y seguimiento de esta experiencia y que también puedan incorporar a las opiniones y la participación de la sociedad civil y organizaciones, instituciones públicas y en el seguimiento de todo esto. Ahí creemos que es un aporte importante y que tiene que respetarse. Silvia Tonelotto, Radio Nacional Bahía Blanca, la radio pública.